Nombres fabulosos y enigmáticos que hablan del pasado de una isla legendaria. Cerdeña, a los pies del Mediterráneo, cuenta con un increíble patrimonio arqueológico con mezcla de antiguas culturas y paisajes de otras épocas. Es la isla de Cerdeña antes de la historia. Este es el destino que propone Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales para el próximo mes de marzo, entre el 25 y el 31, pasear entre la Edad del Bronce y la Primera Edad de Hierro. Para más información y reservas, en info@pausanias.com, en el teléfono 91-355-5522 y en su página web pausanias.com. Ágora, historia en estado puro. No digo ninguna locura ni ninguna burrada si afirmo que, bueno, lo escabroso, lo horrible, por así decirlo, atrae. Y ahora lo veremos en estos próximos minutos. Hay un libro editado que se llama Grandes Atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Se ha dicho muchas cosas sobre la Segunda Guerra Mundial y aún siguen saliendo pues historias más o menos desconocidas, algunas de ellas, y no dejan de impresionarnos. Para hablarnos de este asunto tenemos todo un referente en la materia, que es Jesús Hernández, licenciado en Historia Contemporánea y en Ciencias de la Información, es periodista, asesor editorial, crítico literario y colaborador habitual en publicaciones especializadas, y además escritor, como digo, es autor de este libro, Grandes Atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Jesús, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora Historia. Hola, ¿qué tal? Un placer poder hablar con vosotros. Oye, hablaba yo de que lo escabroso, lo terrible, si le podemos poner el calificativo de casi casi demoníaco, nos atrae. Y bueno, son muchas las publicaciones, los directores de las publicaciones que me han comentado que en cuanto aparece una esvástica en las portadas, pues aumentan las ventas, ¿no? ¿Por qué crees que atrae tanto lo horrible? Bueno, este es un dilema un poco en el que me planteé, ¿no? Cuando tuve la idea de crear el libro. Claro, el libro Grandes Atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues claro, parece que puede buscar pues ese efecto morboso de la gente que quiere pues algo, pues eso, pues atrocidades, sangre, hasta dónde puede llegar la maldad humana. Entonces, yo no quería que mi libro pues explotase ese morbo, ¿no? Ese deseo, digamos, un tanto morboso. Pero claro, es inevitable que cuando explicas todas estas cosas que sucedieron en la Segunda Guerra Mundial y ves hasta dónde se puede llegar, los límites que se llega, pues es inevitable pues que haya ese componente morboso que no se busca, pero que evidentemente pues aparece. ¿Por qué a la gente le atrae? Bueno, yo creo que es ver precisamente hasta dónde pueden llegar los límites de lo que puede hacer una persona. Yo cuando voy escribiendo pues me quedo helado de ver, bueno, cómo es posible que una persona pueda cometer esta brutalidad. Y luego te das cuenta que las personas que hicieron estos actos horribles, pues prácticamente eran personas como nosotros, personas perfectamente normales, extraídas de la normal, de la sociedad, y que puestos en unas condiciones extremas, pues actuaron de ese modo. Entonces es un poco lo que yo me pregunto en el libro, ¿no? Si nosotros en general pues seríamos capaces de cometer esas brutalidades si los condicionantes fueran los mismos que en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, dejo ahí esa pregunta en el aire que bueno, pues evidentemente resulta bastante inquietante. Jesús, yo no sé si te pasará lo mismo que a mí, tú que has profundizado mucho más. Yo he leído bastante de la Segunda Guerra Mundial, seguro que tú el triple o cuatro veces más que yo, pero según voy conociendo nuevas historias, la Segunda Guerra Mundial, y ya no solo los alemanes, sino en general todo lo que engloba la Segunda Guerra Mundial, sigue sorprendiéndome y siguen apareciendo nuevas historias. Esto no termina nunca. Exacto, exacto. No termina nunca. A mí me hace gracia porque, bueno, gente que me conoce, pues dice, oye Jesús, ahora en tu nuevo libro resulta que sacas historias de las que yo no había oído hablar nunca. Y es verdad. Pero bueno, yo voy descubriendo pues nuevas historias y veo que van apareciendo. A veces no es que se descubran, sino son historias que están ahí. Lo que pasa es que nadie les ha prestado atención. Pues yo en mi libro hablo de algunas historias que siempre han estado ahí, pero que por lo que sea, pues no suelen aparecer en los libros de historia. Todos tenemos presente pues los libros que normalmente uno tiene en la estantería, ¿no? Que te hablan pues lo típico, pues de las batallas, de Stalingrado, de Normandía, etcétera. Pero luego hay esas pequeñas historias de la guerra que los grandes historiadores pues no recogen. Y bueno, yo las encuentro, las localizo y entonces pues profundizo, investigo y a partir de aquí pues bueno, hago un capítulo pues con toda la información que hay sobre esos hechos. Pero entonces es como bien tú has dicho, que cada vez nos aparecen nuevas historias, descubrimos, es que pasaron tantas cosas en la Segunda Guerra Mundial que creo que pasarán décadas y todavía seguiremos descubriendo historias poco conocidas. Pues hablamos de una de ellas, el asalto a Nankín. Háblanos en qué consistió y el contexto histórico en el que se produjo. Sí, a ver, es la, digamos, la historia con la que abro el libro. Entonces, pues bueno, sucedió en 1937, pero como fue dentro, es decir, fue el asalto de la ciudad de Nankín, la ciudad china de Nankín por los japoneses. Entonces, fue unos hechos que sucedieron antes de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, están englobados dentro de la guerra entre China y Japón, que luego se alargó durante toda la Segunda Guerra Mundial. Y entonces ahí, pues nosotros ya vemos el carácter que tendría la guerra. Fue el asalto, bueno, los japoneses conquistaron la ciudad y entonces hicieron todo tipo de barbaridades con la población civil. Ahora tampoco voy a relatar todas las, bueno, desastres que hicieron allí, masacres horrendas. Ahí lo, bueno, en el libro, pues claro, lo explico todo detalladamente, pero fue algo, fue un horror. Se cree que pudieron ser asesinadas unas 300.000 personas, que se dice pronto. Pero digamos que yo he puesto ese primer capítulo, digamos, como prólogo, de lo que vendría después. Luego los japoneses pues cometerían todo tipo de actos horribles, pues también, por ejemplo, en Manila, en la capital de Filipinas, pues también antes de que entrasen los americanos, pues hicieron algo parecido a lo que sucedió en Nankín, ¿no? Es que eso ya no lo he recogido en el libro porque es que no, el libro evidentemente es limitada la cantidad y no puedes poner todas las atrocidades que sucedieron en la guerra, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso sirve, mi relato de todo lo que sucedió en Nankín, que ha pasado a la historia como la violación de Nankín, ¿no? Por todo el horror que hubo. Sirve de prólogo a lo que luego el lector se encuentra a lo largo del libro. Bueno, háblanos en concreto de algo que tú titulas como un concurso un tanto macabro. Bueno, es que es eso, entramos en el morbo, ¿no? Que es, bueno, pues los japoneses hicieron una especie de concurso entre dos soldados japoneses a ver quién era el que cortaba más cabezas de prisioneros chinos, ¿eh? Entonces, pues bueno, resulta que ese particular concurso pues contaba como una especie de marcador que iba saliendo en la prensa japonesa. Entonces, la prensa japonesa pues decía, pues uno de los dos pues llevaba 110 y otro llevaba 115 o algo así, cabezas cortadas. Eso, ese error, hoy es impensable que hoy pudiera suceder con alguna de las guerras que hoy día pues hay en Oriente Medio, Irak, etcétera, pues que pudiéramos pensar que en la prensa pues se dijera, hubiera como una especie de concurso a ver quién es el que corta más cabezas del enemigo. Es un ejemplo de cómo, pues bueno, la brutalidad, digamos, que había entonces instaurada en la sociedad, es decir, que la sociedad, en este caso la sociedad japonesa, admitiese normal que hubiera este marcador de cabezas cortadas digamos, por los soldados japoneses. Bueno, no todo son historias escabrosas, también hay historias bonitas. Todos conocemos el caso de Schindler, le hizo una película, tuvo una película de gran éxito, La lista de Schindler, pero hay otros, como es el caso de John Rabe. Cuéntanos su historia. Sí, bueno, John Rabe, que se pronuncia así, John Rabe, pues bueno, era un diplomático alemán que era, primero, era, digamos, seguidor de Hitler, podemos decir que era partidario del nazismo, pero que él era diplomático, estaba allí en Nankín, y luego resulta pues que viendo todo el horror que sucedía allí en la ciudad, pues estableció como una especie de en el consulado alemán, pues estableció como una especie de oasis de protección a la población. Entonces, pues toda los chinos que querían o que buscaban protección, huir de los japoneses, pues entonces acudían a él, y él pues los protegía allí en el consulado para que no sufriesen, digamos, los asesinatos. Entonces, pues bueno, es el ejemplo curioso de un nazi, en este caso, pues que realmente hizo por salvar, digamos, a la población civil. Lo que pasa es que luego su historia, pues él enviaba pues cartas, comunicaciones a Alemania. Él esperaba pues que Hitler hiciera algo, digamos, para poder corregir esta situación o influir a los japoneses, pero luego él se desengañó al ver cómo sus peticiones fueron ignoradas. Él incluso luego fue llamado, digamos, a Alemania, porque vieron que desde Berlín, pues vieron que era algo así como una persona un poco incómoda para los japoneses y no les convenía eso. Fue llamado a Alemania, y en Alemania pues intentó pues hacer impartir conferencias, hablar de la situación que se había vivido, y el propio régimen nazi pues lo impidió. Incluso después de la guerra, encima, los aliados lo sometieron a un proceso de desnazificación, tomándolo como nazi, y no teniendo en cuenta todo lo que había hecho. El hombre, pues bueno, vivía en la indigencia durante la posguerra, estaba, bueno, arruinado, pasó hambre, y finalmente fue desde la propia Nankín, desde China, que se le hizo llegar ayuda, al menos pues para que pudiera sobrevivir en condiciones dignas. Entonces, ya pasado todo este tiempo, pues sí que John Rabe pues ha sido reconocido, tiene pues bueno una placa, una estatua allí, tiene un pequeño museo, y ha sido reconocido incluso bueno, por en todos los ámbitos como una especie de Schindler, ¿no? Como esto que comentabas, en este caso de los chinos. Es curioso, Jesús, pues todas estas personas que son los verdaderos héroes de la Segunda Guerra Mundial, porque hay que verse en esa situación y tener las agallas de ir en contra de Hitler, salvar a personas. Si te pillaban haciendo esto, pues ya sabías tu destino. Y muchas de ellas han tenido un reconocimiento muy tardío. Parece que tras el término de la guerra era imposible que un nazi tuviese alma, ¿no? Sí, hombre, claro, después de haber visto todo lo que se había hecho, pues es lógico el que pensar que un diplomático nazi, pues bueno, no pudiera tener nada bueno, ¿no? Pero hemos visto que incluso en esas condiciones, bajo el nazismo, pues bueno, había personas que ante todo ponían su humanidad por encima de todo y destacaron en este sentido, sí, claro. Bueno, hay otro capítulo que dedicas a priori, pues no tiene nada muy, muy terrible, pero las condiciones de vida se hicieron muy duras. Polacos deportados a Siberia. ¿Qué ocurrió con toda esta gente? Sí, esto es este caso de los polacos es uno de estos hechos que yo decía que uno lo busca en los libros de la Segunda Guerra Mundial y no lo encuentra, no aparece por ningún lado. Entonces, bueno, todos sabemos que Polonia, pues bueno, fue invadida por los alemanes, y luego un par de semanas más tarde, pues entonces los soviéticos entraron y tomaron, digamos, la otra mitad del país. Entonces, en esta zona, en la parte oriental de Polonia, los soviéticos establecieron pues una dictadura brutal, que consistió, aparte de la represión de los sectores de la población que os consideraban pues refractarios a la revolución soviética, porque pues esto podía ser pues un profesor, un tendero, un pequeño propietario agrícola, para ellos eso ya era ser enemigo de la revolución, pues entonces se dedicaron a deportar polacos, civiles, a Siberia y otras regiones de Asia Central. Entonces, de la noche a la mañana, se encontraron, llegaron las tropas soviéticas, los rusos, cogían y les daban pues media hora, 20 minutos para que recogiesen, llegaban a las casas, daban media hora para que recogiesen todas sus pertenencias y los metían en vagones de tren, vagones de ganado, y entonces pues los trasladaban a Siberia. Claro, los polacos no sabían ni a dónde los llevaban, pero los llevaron a Siberia, otras regiones de Asia Central, y entonces allí pues tenían que trabajar en minas, en bosques, y entonces iban las familias completas, entonces ancianos que tenían que picar ahí en las minas, niños tenían que recoger patatas del suelo, es decir, tuvieron que hacer trabajos forzados toda la población civil. Entonces, luego los alemanes entraron en guerra con Rusia y los rusos se hicieron, aliados de los polacos, entonces esta población, se relajaron las condiciones del confinamiento, se les dio una cierta libertad vigilada, pero esta deportación de polacos, naturalmente, no suele aparecer ni en los libros de historia, ni hay muchas películas sobre el caso, ni novelas. Entonces son estos hechos que, como comento, que son muy interesantes y que esconden dramas y humanos, pero que son bastante desconocidos. Esto es lo que yo voy sacando, a lo largo de los diferentes capítulos del libro. Uh-huh. Hay un lugar, a mí me ha llamado la atención, tampoco nos desveles demasiado, pero háblanos por encima de ello. No sé si lo digo bien, es Babi Yar, es un barranco. ¿Qué ocurrió allí? Exacto. Sí, esto es el famoso barranco de Babi Yar, famoso, para los que conocen la Segunda Guerra Mundial, pero la mayoría de la gente, le dices Babi Yar, no sabe de qué está hablando. Esto es un barranco que hay situado está cerca de Kiev, que entonces allí lo que hicieron los alemanes en septiembre de 1941 fue llevar a los judíos trasladados desde el casco urbano a este barranco que está en las afueras, y entonces allí durante varios sucesivos días fueron ejecutando, fueron fusilando hombres, mujeres, niños en este barranco, y luego se fueron tapando estas tumbas. No se sabe cuántos judíos pudieron morir allí, 15.000, 20.000, todavía no se sabe, pero realizando esta matanza sistemática. Esto es antes de que se pusiera en marcha toda la maquinaria del Holocausto, entonces esa fue la primera matanza sistemática que se produjo. En cambio, al contrario que otros puntos como Auschwitz, como lo que son los campos de exterminio, Treblinka, etcétera, que son más conocidos, lo que sucedió ahí en el barranco de Babi Yar, prácticamente nadie lo conoce. Yo he buscado prácticamente toda la información que hay sobre esta masacre, los pocos testimonios que hay, he rebuscado toda la información que hay, porque en español es que prácticamente no hay nada sobre esta matanza de Babi Yar. Se nombra como mucho, pero no hay una descripción exhaustiva de todo lo que sucedió. Yo aquí le dedico un largo capítulo prácticamente con toda la información que hay sobre... Y la verdad es que el relato, está mal que lo diga, pero ha quedado muy bien, ¿no? Porque es casi un relato periodístico, de todo lo que va sucediendo, de lo que se encuentran pues los judíos que van allí, de pronto, digamos, todo lo que se van encontrando, que tienen que pues entregar la documentación, tienen que dejar incluso las llaves de su casa allí en una serie de mesas que les van poniendo, de pronto se tienen que quitar la ropa y se encuentran pues ya desnudos y en el barranco, y allí pues los van ejecutando y luego les van dando el tiro de gracia, algunos ni eso, heridos, y luego tapaban igualmente con palas de tierra, iban echando paletadas de tierra y cubrían a los moribundos. Es decir, que todo eso lo explico en el capítulo. Y creo, bueno, que es un buen aporte, porque como digo, es que en castellano no hay prácticamente nada escrito sobre el tema. Bueno, yo he tenido conversaciones con gente que no está muy metida en la Segunda Guerra Mundial y se sorprende cuando les hablas pues algunas de las vivencias durante la Segunda Guerra Mundial de alemanes en Estados Unidos. Tú hablas también, tras el ataque de Pearl Harbor, ¿qué ocurrió con los japoneses americanos? Sí, este es un hecho que, bueno, es conocido, todo el mundo sabe que hubo muchos civiles japoneses que fueron internados en territorio norteamericano. Yo aquí hablo, bueno, pero en español también hay muy poca cosa. Si uno busca en los libros habituales de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente no hay información de estos campos. Se llama, unos dicen de concentración, de puesto de internamiento, porque no eran tanto como campos de concentración. Claro, se produjo la gran injusticia de que familias niponas al completo, pues entonces, pues que evidentemente, bueno, llevaban algunos, varias generaciones viviendo en territorio norteamericano, pues de pronto, bueno, tuvieron que presentarse, digamos, en la estación de tren, en los autobuses, y de allí fueron llevados a los campos de internamiento que estaban pues ahí en el desierto de Arizona, donde fuera. Había varios distribuidos a lo largo del territorio norteamericano. Entonces ahí de pronto pues bueno, se encontraron en estos campos y allí tuvieron que pasar pues prácticamente toda la guerra. ¿Cómo eran las condiciones? Bueno, podemos decir que dentro de lo que cabe, las condiciones de estos campos de exterminio, ¿no? De internamiento, eran relativamente buenas, entonces pues las familias a veces tenían pues una pieza, un barracón con una habitación para ellos, que se les dejaba adornarlo pues con cortinas, tenía la cama, es decir, podían vivir más o menos bien, había actividades dentro del campo, incluso podían publicar su propio periódico, pero claro, estaban internados en el campo. Lo malo fue cuando acabó la guerra y regresaron a sus pueblos, ciudades, pues bueno, se encontraron pues que sus negocios pues resulta que los habían vendido, otros, los que se habían quedado al cargo, muchos habían perdido sus pertenencias, su dinero, encima se habían acumulado impuestos por parte del gobierno norteamericano y muchos quedaron completamente arruinados. Y, bueno, una situación realmente injusta. En mi libro hablo de esto, de los campos en Estados Unidos, pero es que no solo sucedió allí, también sucedió en Canadá, algo eso sí que es que muy poca gente lo sabe. También se establecieron esos campos de internamiento en Canadá. Los japoneses, había muchos japoneses en la costa occidental, en la costa del Pacífico, había muchos japoneses viviendo allí, pues todos fueron enviados a la parte al interior de Canadá, y muchos no pudieron volver, incluso hasta algunos años después de la Segunda Guerra Mundial no se les permitió volver a sus territorios. También sucedió en México, también hubo deportaciones de ese tipo en México. En Brasil también es un tema que he estudiado bastante, fueron expulsados de las zonas costeras la población japonesa, también lo mismo, fueron las tropas brasileñas, les obligaron a abandonar a los domicilios, tuvieron que vender sus enseres allí mismo en la calle y fueron enviados a otras zonas de Brasil, ¿no? Del interior. Y son todo como situaciones o hechos que la gente desconoce, y bueno, aquí en el libro pues creo que tiene aquí una buena presencia. Hay una foto que la gente la puede ver en el libro, y bueno, si no te dicen el contexto en el que está hecha la fotografía, tampoco puede decir mucho, ¿no? Pero a mí me parece terrible. Hablamos de unas botellas de vidrio derretidas que tienen que ver con Hamburgo y la tormenta de fuego. ¿Qué fue lo que ocurrió? Háblanos a grandes rasgos de este hecho. Sí. Bueno, estas fotos las tomé yo allí en Hamburgo. Esto, pues bueno, Hamburgo fue sometida en julio del 43 a un brutal bombardeo por parte de la aviación aliada. Fue, bueno, una cosa terrible, ¿no? Porque se estableció unos métodos de bombardeo para que toda la ciudad pues ardiese, ¿no? Se crease lo que se llama una tormenta de fuego, en el que, digamos, el fuego se va alimentando con el oxígeno que crea sus propias corrientes de aire, y se forma, es como toda la ciudad se convierte en un inmenso horno, ¿no? Esto fue lo que sucedió durante varios días. Pues fueron pasando los aviones y fueron pues quemando la ciudad desde el aire. Entonces pues la ciudad quedó completamente destrozada. Yo fui allí a Hamburgo hace un par de años, pues, y allí hay un pequeño museo, hay un búnker de refugio antiaéreo, y entonces hay estos objetos, ¿no? Y entre ellos pues había estas botellas de cristal que la foto se puede ver en el libro, que están deformadas, están así torcidas, derretidas, entonces eso es debido a las altísimas temperaturas que se alcanzaron durante esa tormenta de fuego. Entonces pues bueno, hay que imaginar si eso le pasa a las botellas, pues ¿Qué le pasaría a las personas, ¿no? Pues bueno, evidentemente, pues todas las personas afectadas, pues bueno, que quedan todas carbonizadas, ¿no? Eso es, digamos, también una atrocidad terrible que se realizó, que se llevó a cabo en las ciudades alemanas, y que en los libros de historia, pues se ha hablado poco, se ha hablado evidentemente porque sería imposible casi de ocultar, ¿no? Pero bueno, no se ha tratado en profundidad hasta hace unos 10 años, una cosa así, prácticamente no se ha hablado, ¿no? Entonces yo en mi libro pues explico con detalle, yo estudio eso, el bombardeo de Hamburgo, y bueno, sería largo explicar todo lo que ocurrió, ¿no?, en ese bombardeo y posteriormente los refugiados, pues bueno, que se fueron, la gente huyó de Hamburgo, pues iba, bueno, pues con harapos, con lo primero que había cogido, pues caminando por las carreteras y caminos huyendo de Hamburgo, de una situación que, bueno, es que habría que imaginarlo, ¿no? Lo que pasa es que todo eso después de la guerra ha quedado como tapado y es muy poco conocido, pero bueno, yo aquí le dedico un buen capítulo. De hecho, Hamburgo pues todavía tiene las secuelas, digamos, de ese bombardeo, el que la visita, por cierto, una ciudad muy interesante para visitar. Bueno, a mí me gustó mucho ya desde el punto de vista turístico, pero bueno, desde el punto de vista histórico todavía hay barrios de Hamburgo pues que no han sido reconstruidos, y bueno, hay pues aparcamientos, zonas así que todavía no se ha edificado, es decir, que todavía después de tantos años tú ves Hamburgo y todavía hay esas zonas que antes pues tenía muchos edificios, eran barrios populares, y hoy prácticamente pues no hay nada, son aparcamientos de camiones, han abierto avenidas grandes, es decir, hay un espacio vacío allí que es como una cicatriz de lo que sucedió entonces, para darnos idea de la brutalidad del bombardeo a que fue sometida la ciudad. Jesús, ya para ir concluyendo, bueno, eso es un dilema moral también, hablas de ello en el libro. Y difícil sacarlo a la luz en aquella época, claro. ¿Qué trato recibieron los soldados alemanes capturados por los aliados? Lo que citas en el libro como campos de muerte de Eisenhower y, como digo, un dilema moral, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esto es un, claro, es un tema curioso, porque claro, es un tema que prácticamente no se ha tratado. En ningún libro uno verá que se hable del trato sufrido por los soldados alemanes tras la Segunda Guerra Mundial, más que nada porque, claro, es decir, coincide, podemos decir que coincide el establecimiento de esos campos de prisioneros, de soldados alemanes, con el descubrimiento de los campos de concentración y exterminio de los nazis. Entonces, claro, es muy difícil, digamos, el denunciar ese maltrato a los prisioneros alemanes después de que se descubre todo lo que habían hecho, ¿no? Entonces es algo un poco incongruente. Pero, bueno, yo he buscado al menos toda la información disponible sobre ese caso y realmente los soldados alemanes sufrieron un maltrato por parte de los americanos. Es curioso, ¿eh? Bueno, y los franceses también, pero bueno, puede tener algún tipo de justificación, pero sobre todo por los americanos. ¿En qué consistió ese maltrato? Bueno, maltrato sobre todo de que los alemanes fueron situados pues en campos en los que no había prácticamente agua, no había condiciones, no tenían ningún refugio para poderse digamos proteger de las inclemencias, pero digamos que la denuncia sería el que los americanos podían haber hecho mucho más por haber facilitado las condiciones. Y no es que solo no lo hicieron, sino que hicieron lo posible por empeorar esas condiciones. Por ejemplo, pues si había una fuente, había un grifo de agua, pues solo lo dejaban disponible, pues por ejemplo, 2 horas al día, cuando ese grifo podría correr durante las 24 horas, por ejemplo. Comida, pues prácticamente no se les daba comida, cuando resulta que las tropas norteamericanas, el suministro que tenían de comida, bueno, era gigantesco, no había ningún tipo de problema de racionamiento con las tropas y se podía haber alimentado a los prisioneros. En cambio, se prefería tenerlos sin comer. Incluso, pues también Eisenhower pues dio la orden de disparar si había civiles que se acercaban a los campos para entregar comida a los prisioneros. Entonces, yo me pregunto ahí en el libro a qué venía pues ese afán de venganza. Ahí, digamos, argumento todo lo que las razones de este comportamiento, pero es realmente inexplicable. ¿Cuántos alemanes pudieron morir? No se sabe, es como un secreto. Podrían ser 10.000, 20.000, 50.000, no se sabe. No hay cifras de los alemanes que pudieron morir a consecuencia de este maltrato. Entonces, claro, esto es algo que también, como estamos diciendo, ¿no?, que no aparece en los libros de la Segunda Guerra Mundial, pues no aparece prácticamente ninguna referencia a estos prisioneros alemanes y el maltrato que sufrieron. Entonces, pues por eso yo creo que el libro es interesante con todos estos temas, de que la gente puede encontrar la información que no encontrará en sus libros que tiene la Segunda Guerra Mundial. Por eso, bueno, yo creo que es un libro que puede ser bastante interesante. Oye, Jesús, por último, ¿a qué fuentes has recurrido para documentar esto último de lo que nos estabas hablando? ¿Y crees que, no sé, se clarificarán documentos o lo tienen guardado, incluso ya destruidos, para que no se conozca este tipo de historias? Pues no trasciendan más. Pues no lo sabemos, porque mucha de la documentación de la Segunda Guerra Mundial pues permanece pues secreta, clasificada, y no lo sabemos. Entonces, pues bueno, yo he recurrido, información. Hay un historiador canadiense, George Bakke, que fue el primero que escribió un libro sobre este tema. Lo que pasa es que fue muy exagerado, ¿no?, porque en las cifras que él manejaba, pues había cientos de miles de muertos, de prisioneros muertos. Luego estas cifras han sido rebatidas por otros historiadores. Yo he intentado coger, digamos, las cifras más modestas, porque el libro no pretende ser sensacionalista y decir que fueron centenares de miles. No, yo me he basado en las cifras, digamos, el abanico más bajo, precisamente para no caer en ese sensacionalismo, ¿no? Entonces, pues está sobre todo esa documentación manejada por George Bakke, que bueno, de lo que podemos deducir que ese comportamiento de los americanos y luego lo que son los testimonios de entonces, pues de soldados, alemanes, de lo que sufrieron ahí en los campos. Entonces, yo creo que eso todavía es algo que está por un libro que está por llegar. Un estudio que se tendrá que hacer algún día, cuando contemos con toda la información, pero bueno, al menos de momento ahí queda eso, digamos, para como reto para los historiadores del futuro, que alguien pueda descubrir exactamente qué es lo que sucedió. Oye, los alemanes intentaron destruir los campos de concentración. No sé si algún sitio donde fueron recluidos estos alemanes sigue hoy en día en pie o no tenemos datos al respecto. No hay nada. Todo lo que fue, como mucho hay, pues algún pequeño monumento, ¿eh? Claro, son campos, digamos, que la mayoría de ellos fueron campos provisionales, que era un cercado, digamos, una valla, y los alemanes allí directamente, yo digo, ni se construyeron ni tacones, ni absolutamente nada. Entonces, claro, aquello cuando se desmanteló no se podía destruir porque no se había llegado a construir nada. Entonces, pues claro, allí hoy día pues tan solo hay pues hay una explanada que es ahí a orillas del Rin. Entonces hay un pequeño monumento en recuerdo a los prisioneros, pero de todo esto ha desaparecido y no hay nada, digamos, no hay ni siquiera lo que es la memoria de lo que pasaron allí los soldados alemanes prisioneros. Bueno, pues historias curiosas, algunas de ellas bastante desconocidas. Lo vais a encontrar en este libro, Matanzas, asesinatos masivos y crímenes de guerra del Eje y los aliados, grandes atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. El autor Jesús Hernández, está editado por Almuzara. Jesús, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Este mes Despertaferro Arqueología e Historia dedica su nuevo número a los etruscos, una civilización del occidente mediterráneo que llegó a eclipsar la influencia de las colonias griegas en Italia y que rivalizó en esplendor con la naciente Roma. Descubre cómo este enigmático pueblo dominó los mares y los oscuros caminos hacia la vida de ultratumba. Despertaferro Arqueología e Historia, los etruscos, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. ¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com. Ágora, historia en estado puro. Hoy viajamos con los amigos de Despertaferro a la época moderna. Nos vamos a ir a época de colonizadores, en la que partimos desde la península ibérica hacia las Américas. Y vamos a hablar concretamente de la conquista del Perú. Ese es el tema del que trata la revista Despertaferro, número 37, Historia Moderna. Y tenemos, como siempre que hablamos de esta época, a Alex Claramunt, que es su director. Alex, muchísimas gracias por estar un día más con nosotros. Un placer estar aquí. Bueno, antes de nada, me gustaría que nos hablases hacia dónde nos fuimos los españoles a conquistar con lo que se encontraron, ¿no? Con el Imperio Inca. ¿Cómo estaban estructurados? ¿Cómo eran sus familias, arquitectura, su forma de gobierno, la religión? Bueno, un poco en general de lo que era el Imperio Inca. Pues el imperio Inca fue el mayor imperio precolombino en las Américas. Hablamos de un imperio con una población de varios millones de habitantes, que además se extendía desde el actual Chile hasta la actual Colombia. Por lo tanto, comprendía una gran diversidad de tierras y de etnias. Y en cuanto a su estructura interna, hablamos de un imperio en el que la familia era un concepto muy importante, sobre todo porque el poder del emperador y su influencia sobre otros pueblos y sobre otras etnias se articulaba a través de sus matrimonios, ya fuese con mujeres de la élite incaica, que lo ponían en relación con los orejones, es decir, con los nobles de la etnia quechua, como con los caciques o curacas de pueblos distintos que, a través de esos matrimonios con el emperador, pasaban a estar vinculados con la casta gobernante de Cuzco, digamos. Entonces, la base de la estructura de este sistema de gobierno, más allá de estas relaciones, era el concepto del trabajo tributario. Es decir, había distintos niveles administrativos, cada uno de los cuales englobaba un conjunto de hogares que iban de menos a más y que tributaban básicamente al emperador la fuerza laboral, ya fuese para el cultivo, ya fuese para la construcción de infraestructuras, para la artesanía especializada y, por supuesto, para la guerra. Básicamente, el emperador nombraba un conjunto de funcionarios que eran hombres de su entorno, a menudo sus parientes o personas cercanas, que se encargaban fundamentalmente de ejercer de intermediarios entre la persona del emperador, el Inca o Cápac Inca, y los líderes de las comunidades que formaban esos distintos niveles administrativos, los caciques y los curacas. En cuanto a lo que decías de la arquitectura, ciertamente era un elemento muy importante del imperio Inca, sobre todo en la cordillera andina, tanto en la costa, donde ya previamente habían existido culturas que habían dejado grandes monumentos que estaban todavía en uso, pero en los Andes el desarrollo del imperio fue posible solamente gracias a la construcción de esas grandes construcciones, calzadas y puentes que funcionaban como vías de intercambio comercial y de colonización, en el eje norte-sur, básicamente, y luego terrazas en los valles donde se podía practicar la agricultura en un entorno relativamente hostil. Hablamos de altitudes de 4.000 metros o incluso superiores. Hablamos también de almacenes donde se guardaba el fruto de esa cosecha, esos excedentes que otorgaban poder e influencia al gobernante de Cuzco. Hablamos de acueductos. Y por supuesto de templos y fortalezas desde donde se ejercía el poder simbólico y militar de los incas. Bueno, eso pues de forma general, cómo era lo que es el imperio inca, pero comenzamos con el tema de la conquista de Perú, porque hay un enfrentamiento con el que da inicio, que es Cajamarca. ¿Qué fue lo que sucedió, Alex? Pues en Cajamarca se produce el encuentro determinante entre Francisco Pizarro, el líder de la hueste de conquistadores españoles, y el entonces emperador inca, que era Atahualpa. Y decimos que es decisivo porque es un encuentro que determina prácticamente el destino del imperio inca y el desenlace de la conquista. Hay que tener en cuenta que mientras Pizarro atravesaba la costa del actual Ecuador y esperaba que llegasen refuerzos de Panamá para su desembarco en la ciudad de Tumbes, en lo que ya constituía propiamente dicho el estado inca, el Tahuantinsuyo, los incas estaban librando una guerra civil y religiosa muy cruenta, de la que Atahualpa emergió vencedor. Entonces, este es el contexto en el que, de pronto, el emperador inca sabe de la llegada de unos viajeros extraños a sus tierras. Lo cierto es que sus tropas estaban muy curtidas tras años de guerra, además eran muy numerosas, y por eso subestima a sus conquistadores, que no llegaban a 200. Entonces, bajo la máscara de unos contactos diplomáticos, unos y otros empiezan a entablar unas conversaciones para concertar un encuentro que en el fondo ambos plantean como una emboscada para el otro. Su intención es sorprenderlos y acabar con los enemigos. Lo que sucede es que a la postre, el que acaba accediendo a jugar un poco las cartas de su enemigo es Atahualpa, cuando se viene a dirigirse a Cajamarca, a la plaza mayor de la ciudad, donde Pizarro ha preparado una emboscada muy meticulosa y con su astucia consigue hacer caer al Inca en su trampa. El acontecimiento en sí lo cuenta muy bien las crónicas y básicamente sabemos que tras un breve diálogo entre Fray Vicente de Valverde y Atahualpa, por mediación de un intérprete llamado Felipillo, en el que parece que no se entendieron muy bien, Atahualpa arrojó una Biblia que le ofrecía el fraile y entonces Pizarro dio la orden de atacar y el efecto sorpresa con la artillería, con los caballos enjaezados con cascabeles, los conquistadores irrumpiendo por tres calles en la plaza, causaron tal efecto en los incas que ni siquiera hubo resistencia. Atahualpa fue apresado con facilidad y de esos miles de guerreros o bien murieron o bien huyeron en desbandada y tal fue así que los conquistadores no tuvieron siquiera una baja que lamentar. Pues hace un momento hablábamos de lo que era el Imperio Inca, cómo estaba estructurado, pero ahora te preguntamos, Alex, sobre todos aquellos que fueron a combatir y a conquistar, las tácticas que emplearon los conquistadores. Como dato curioso, decir que habían utilizado perros, habléis de todo ello en uno de los artículos, ¿no? Pues efectivamente, en cuanto a los conquistadores y su origen social, hay que tener en cuenta que la mayoría de ellos eran vaquianos, es decir, veteranos de las Indias que habían participado en la conquista de Panamá y en otras campañas en América, y eso sí, pocos de ellos habían combatido en las guerras europeas, y por lo tanto no eran soldados del rey en un sentido estricto. La conquista de América se compuso básicamente de empresas privadas que resultaban de la firma de una capitulación entre la corona y una serie de conquistadores como Francisco Pizarro y su socio Diego de Almagro, que se ofrecían a sufragar y a poner el elemento humano en esa conquista. Entonces los alicientes principales eran el botín, por un lado, y el ascenso social, la perspectiva de salir de la pobreza de la que venían aquellos hombres en la península ibérica y convertirse en parte de la nueva nobleza de esas tierras conquistadas. En cuanto a las tácticas, hay que tener en cuenta que los Andes no se parecen en nada a la selva panameña y que además los incas solían combatir en terreno elevado, por lo que la caballería, que era uno de los elementos tácticos más importantes de esas huestes conquistadoras, perdía parte de su valor. La clave fue en la superioridad del armamento de acero europeo, que atravesaba con gran facilidad cualquier tipo de armadura inca, e inclusive los escudos de madera y de cuero. Asimismo, hay que tener en cuenta el apoyo de múltiples etnias enemistadas con los incas, del mismo modo que pasó con los aztecas en la conquista de México, que en este caso se rebelaban contra sus antiguos conquistadores, poniéndose de parte de los nuevos, y proporcionaban a las huestes castellanas una tropa que combatía muy voluntariosamente contra sus antiguos dominadores incas y que, al fin y al cabo, por su fuerza numérica, no dejaba de ser el músculo de ese ejército. Entonces, la combinación de un puñado de conquistadores con arcabuces, con ballestas, espadas de acero y caballos, más un grupo numeroso de indígenas auxiliares, tenían todos los ingredientes para derrotar a la mayoría de los ejércitos incas en muy distintas circunstancias. Y en cuanto a lo que comentábamos de los perros, pues efectivamente fueron un arma en uso en este conflicto, fundamentalmente como elemento psicológico. Básicamente hay que tener en cuenta que estamos hablando de un conflicto en el que los números estaban muy descompensados y en el que los conquistadores, si deseaban vencer o si deseaban sobrevivir hasta que llegasen más conquistadores o recabasen más apoyos, lo que tenían que hacer era mostrarse brutales, para doblegar con facilidad a esas grandes poblaciones a las que se enfrentaban. Y en esta ecuación, los perros, que causaban un terror considerable a los indígenas, eran un elemento muy valioso. Bueno, eso en cuanto a, en el plano bélico, a los conquistadores. Pero en el caso de los incas, ¿cuáles eran sus armas, sus rituales, sus técnicas utilizadas? Háblanos de ellos en el plano bélico. Pues los ejércitos incas estaban formados por miles de guerreros que ofrecían su servicio al emperador como parte de ese tributo laboral del que hablábamos antes. Básicamente había dos tipos de guerras, las rituales y las de conquista. Unas y otras podían ser brutales realmente o podían resolverse de forma sencilla. Lo cierto es que antes de que llegasen los españoles, el poder de los ejércitos incas solía ser tan avasallador que en la mayoría de los casos bastaba para conseguir su objetivo. O bien el mero despliegue de fuerza al que seguía el establecimiento de unas negociaciones con las etnias a las que se quería someter, o bien el hecho de que estos pueblos se atrincherasen en sus fortalezas y esperasen un asedio que generalmente solía culminar con la rendición de esa plaza. Entonces, las armas principales de los incas eran mazas, hachas de mano, hondas, lanzas y los ayllus. Básicamente eran un grupo de piedras unidas con cuerdas que se lanzaban y que se enredaban en las piernas del enemigo y lo hacían trastabillar y caer. Y que por esta dinámica fueron realmente muy útiles en los combates de los incas contra los conquistadores para neutralizar a la caballería. Curiosamente, en los Andes no se usaban los arcos, puesto que no había grandes cantidades de madera con la que fabricarlos, pero sí que los usaban las tribus del Amazonas que habían sido sometidas por los incas y que integraban la provincia del Anquisuyo. La mayoría de las armas eran o bien de piedra o bien de bronce y por lo tanto en términos puramente tecnológicos eran bastante inferiores a las espadas de acero de los conquistadores, a arcabuces, alabardas, mosquetes. Pero eso no significa en absoluto que no fuesen letales. De hecho, hay muchos testimonios arqueológicos que nos hablan de las terribles heridas que podían infligir esas armas. En cuanto a tácticas, lo cierto es que no sabemos demasiado, pero sin lugar a dudas, si algo hacían los incas era aprovechar el terreno. Hablamos de combatir en zonas montañosas en las que era imprescindible saber sacar partido de elementos como la altura, los ríos y por supuesto los desniveles, los pasos estrechos y todo aquel lugar que se prestase a una emboscada. Por poner un ejemplo, en la batalla de Ollantaytambo en 1537, los incas consiguen vencer a los conquistadores y a sus aliados nativos al plantear el combate desde las terrazas agrícolas del valle y al desviar el curso de un río que anega el campo de batalla y obliga a los conquistadores a retirarse. Luego, en cuanto a religión, la verdad es que era algo importantísimo en las guerras de los incas. Tenemos que pensar, por ejemplo, que este pueblo pensaba que la energía que emanaba del ciclo lunar en su cosmovisión podía conferirles más o menos poder en la batalla para vencer a sus enemigos. O, al mismo tiempo, creían que si llevaban consigo una serie de ídolos al campo de batalla, eso les daba una ventaja al poder usar los poderes mágicos que atribuían a esas figuras, a esas huacas, como decían. Todo en la guerra inca, desde la marcha del ejército hasta el cortejo triunfal, cuando éste regresaba, estaba impregnado de un profundo significado religioso. Y una vez que nos has hablado de los incas en el plano bélico, vamos con un momento muy importante. Un punto de inflexión fue el sitio de Cuzco, tuvo lugar entre el 6 de mayo de 1536 y el 18 de abril de 1537. ¿Cómo se desarrolló este sitio de Cuzco, Alex? Pues el sitio de Cuzco fue el clímax de la conquista, el momento decisivo. Tras varios años de una paz relativa, en la que los españoles consiguieron pacificar el imperio inca con la colaboración de un emperador títere, Manco Inca, medio hermano de Atahualpa, este comprendió que el objetivo de los conquistadores no era solamente extraer una serie de recursos económicos de su imperio, básicamente oro y plata, sino que tenían por objetivo colonizarlo y establecer un nuevo régimen. Entonces decidió escapar y empezó a organizar la que fue conocida como la Gran Rebelión. Fue un momento muy complicado para Francisco Pizarro y para sus hermanos por dos motivos. En primer lugar, porque estaban separados. Hernando, Gonzalo y Juan estaban en Cuzco, la capital del Imperio Inca, y Francisco estaba en Lima, ciudad que había fundado en 1535 y desde la que mantenía contacto con Panamá. Al mismo tiempo, unos 500 conquistadores habían marchado a Chile con Diego de Almagro con la esperanza de conseguir ese botín del que se habían visto privados por no participar en la captura de Atahualpa en Cajamarca. Entonces, Manco Inca, con la colaboración del Villacumu, el sumo sacerdote del sol de Cuzco, consiguió reunir a decenas de miles de guerreros de las cuatro partes del Imperio Inca y puso en aprietos muy serios a los hermanos Pizarro, que contaban apenas con 180 españoles y varios miles de nativos aliados. El momento más crítico fueron las semanas iniciales, momento en el que los ejércitos incas consiguieron apoderarse de la estratégica fortaleza de Sacsayhuamán, que está en un cerro que domina la ciudad de Cuzco. De hecho, todavía se conserva hoy y sus ruinas son muy impresionantes. Y desde aquella posición, los guerreros incas consiguieron empujar a los españoles y a sus aliados nativos hasta la plaza central de la ciudad, que es donde estaban los principales palacios de los incas y los templos, en los que los hermanos Pizarro con sus tropas tuvieron que atrincherarse. Al final la situación se salvó con una medida desesperada, como fue lanzar un ataque con todas las fuerzas disponibles contra Sacsayhuamán para tratar de, en primer lugar, desviar a los incas de sus ataques contra el centro de la ciudad y, en segundo, recuperar la fortaleza para así obligar a los incas a retirarse un tanto. Al final los conquistadores consiguen triunfar después de tres días de combates muy duros en los que Juan Pizarro murió de una pedrada. Y eso sí, no significó el fin del asedio, puesto que, como decíamos antes, este duraría hasta abril de 1537. Esto supuso que en los meses que mediaron entre la reconquista de Sacsayhuamán y ese abandono definitivo, la situación sigue siendo precaria realmente. Básicamente los conquistadores con su caballería lo que hacían era divididos en cuadrillas, salían a forraje por los campos circundantes, atacaban campamentos incas, conseguían suministros y así fueron subsistiendo hasta que el regreso de Diego de Almagro desde Chile obligó finalmente a Manco Inca a retirarse. Hubo un problema, Alex, entre los propios conquistadores, y es que se dieron conflictos internos, guerras civiles. ¿Por qué se producen estos y cómo va a afectar a los conquistadores? Pues las guerras civiles estallan fundamentalmente por las discrepancias entre los dos líderes de la hueste, Francisco Pizarro y Diego de Almagro. El primer problema, como decíamos, es que Almagro, en primer lugar, no participó en la conquista en esas primeras fases. Él se quedó en Panamá, en la retaguardia, reclutando más hombres, organizando la logística, de manera que cuando llegó a Perú con varios cientos de nuevos reclutas, se encontró con que Atahualpa ya había sido apresado y que no le correspondía parte alguna del botín, el riquísimo botín, hay que decirlo, del rescate del Inca. Además, y este fue el punto más candente, aunque Cuzco quedaba dentro de la zona que la corona, en sus capitulaciones con los dos líderes, había adjudicado a Almagro, Pizarro insistió en quedársela para sí y convenció a su socio de que fuese a conquistar Chile. En Chile, Almagro no solamente no encontró esas riquezas con las que había soñado, sino que además el viaje, sobre todo el regreso a través del desierto de Atacama, fue realmente duro y pasaron muchas penurias. Por esta razón, cuando Almagro regresa a Cuzco, lo hace con la determinación de tomar lo que es suyo y aparece a los hermanos Pizarro, lo que da a Francisco Pizarro, que seguía en Lima, ese motivo para movilizar a sus tropas y empezar esa contienda fratricida entre los conquistadores. La primera, porque hablamos de una serie, fue la llamada Guerra de las Salinas, que culminó con la derrota y muerte de Almagro. Luego vino la Guerra de Chupas, que empezó con el asesinato de Francisco Pizarro a manos de los almagristas y culminó con la derrota y ejecución del hijo de Diego de Almagro, Diego de Almagro el Mozo. Y luego nos encontramos con la que fue la más larga y devastadora de las contiendas, que empezó fundamentalmente porque tras todos esos desmanes, esas guerras civiles, la corona decidió fortalecer su control y envió como virrey a Blasco Núñez Vela con la misión de poner fin a los conflictos, pero al mismo tiempo de implementar una serie de medidas conocidas como las Leyes Nuevas, que en esencia lo que venían a hacer era limitar el poder de los encomenderos, de la nueva élite política y económica de los virreinatos americanos, por dos motivos. En primer lugar, para asegurarse de que las riquezas de las Américas eran debidamente explotadas por la corona, y en segundo lugar, para poner fin que se cometían contra los nativos y que habían sido denunciados sobre todo por los eclesiásticos. Esto es lo que acaba provocando que en 1544 los encomenderos, es decir, los conquistadores del Perú, acaudillados en torno a uno de los hermanos de Pizarro, Gonzalo Pizarro, empezasen esa gran rebelión que mantendría en vilo a la corona hasta 1548. En ese año, después de una serie de derrotas devastadoras, los realistas, con medidas políticas, que tal Pedro de la Gasca, enviado por Carlos I con amnistías y con la promesa de revocar en gran medida las Leyes Nuevas, Pedro de la Gasca consigue aislar a Gonzalo y a sus leales y los derrota en Jaquijaguana. Una batalla que realmente, más que un combate, es una deserción masiva de las tropas pizarristas. Alex, ¿de qué forma se va a pasar de lo que es la conquista a la pacificación del Perú? Bueno, que iba a terminar cristalizando ya en el siglo XVI en un virreinato pacificado, pues con una administración ya muy ordenada. ¿Cómo se produce todo este proceso? Pues fue un proceso largo y complejo. Realmente no se vería completado hasta los tiempos de Felipe II. Y fue la necesidad de ingresar fondos, la necesidad de asegurar la llegada de esas remesas de plata de Potosí de forma regular, lo que lleva a la corona a plantear de forma definitiva, por fin, el establecimiento de una arquitectura gubernativa a largo plazo. Y en este proceso la figura clave, sin duda, es el virrey Francisco de Toledo, que lo fue entre 1569 y 1561. Toledo llevó a cabo una serie de medidas, entre las cuales destacan, entre otras, la concentración de los indígenas, es decir, una serie de comunidades que vivían fuera del control directo de la corona, fueron reubicados en poblaciones a las que se dio sus corregidores indígenas y que de esta manera pasaban a estar dentro del entramado de control de la monarquía. Al mismo tiempo, fue en esa época cuando se estableció los pilares básicos del sistema de la mita, que realmente era más que una evolución de ese sistema de tributo laboral que tenían los incas, pero que la corona reformulaba y que utilizaba para garantizar la explotación óptima de las minas de Potosí y otros yacimientos auríferos y de plata del virreinato. Luego, Toledo también realizó un recorrido por todo el virreinato que le llevó 5 años, cosa que le permitió conocer de primera mano cuál era la realidad social y, por lo tanto, tomar toda esta serie de medidas. Y al mismo tiempo consiguió someter definitivamente a los encomenderos, por un lado, a los últimos encomenderos que todavía se resistían, y a los incas, a los descendientes de Manco Inca, que después del sitio de Cuzco se había retirado a un reducto en las montañas, Vilcabamba, que no fue conquistado hasta 1572, cuando Francisco de Toledo, tras movilizar a sus tropas, finalmente logró subyugar ese último foco de resistencia. Y ya para ir concluyendo, Alex, cuéntanos la ilustración de portada, ¿de qué momento se trata de la conquista del Perú? Pues se trata ni más ni menos que de la captura de Atahualpa en Cajamarca, en la que el propio Pizarro doblega al emperador inca. Nos basamos fundamentalmente en el relato del secretario de Francisco Pizarro, el cronista Francisco de Jerez, que cuenta con todo lujo de detalles, como Pizarro se vistió con un sayo de algodón bajo la coraza, cogió su espada y su rodela, y seguido de cuatro hombres, se lanzó directo contra Atahualpa, mientras los demás conquistadores daban muerte a los porteadores del Inca y a su guardia de élite. Entonces Pizarro cogió al emperador Inca por el brazo, y hay que decir que Atahualpa no se resistió, no solamente por la sorpresa, sino porque seguramente estaba embriagado por la chicha, una bebida de maíz fermentado que los incas consumían en sus rituales. Y así fue como cayó prisionero de los conquistadores el Hijo del Sol. Y realmente en este sentido hay que decir que Pizarro, el hombre, había capturado un dios. Atahualpa no dejaba de ser para los millones de habitantes de aquel imperio precolombino una figura divina. Pues un día más, los amigos y compañeros de Despertaferro nos acercan nuevos pasajes de la historia militar y política, en este caso del mundo moderno. Y hemos hablado hoy de la conquista del Perú con Alex Claramunt, ya sabéis que es el tema de este número 37 de Despertaferro, Historia Moderna. Alex, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Ágora y hasta el próximo día. Un placer, como siempre. Despertaferro Historia Moderna llega este octubre con un número centrado en los sitios de Zaragoza durante la Guerra de Independencia, la ciudad que bajo el liderazgo de Palafox admiró a sus contemporáneos por su resistencia en los asedios de la máquina militar más temible del momento, los ejércitos de Napoleón. Despertaferro Historia Moderna, los sitios de Zaragoza, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Eduardo Martí, fundador de Junior Achievement. Cuando Edison inventó la lamparita eléctrica, los fabricantes de velas se quejaban y obligaron a la legislatura inglesa a pasar leyes que cobraran impuestos sobre las ventanas. Por eso usted ve edificios en Londres con las ventanas tapiadas, pues se le cobraron un impuesto a la ventana. Capital Radio, te escuchamos. La llegada al mundo de un hijo o hija es algo único e irrepetible. Inmortaliza sus primeros días con fotografías y una estética muy cuidada. En DBO Estudio de Fotografía os harán un reportaje inolvidable, un tesoro para los padres y para los hijos. Toda la información en dboestudio.com. Ágora, historia en estado puro. En En alguna ocasión ya hemos hablado de los tercios y bueno, sabemos que es un tema que a ustedes les interesa muchísimo. Y hoy lo vamos a hacer en forma de novela histórica con una investigación que se ha plasmado en este libro llamado La senda de los tercios, es el volumen 2, La batalla, y el autor es Fernando Martínez Lainez, ya ha estado aquí con nosotros en alguna que otra ocasión, es escritor y periodista, y este libro que comentó está editado por Ediciones B. Fernando Martínez Lainez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Agora Historia. Hola. Bueno, antes de nada, 1634, ¿qué ocurría en España en este momento? ¿Cuál era su momento a nivel político, por así decirlo? Bueno, era un momento importantísimo para España, porque era un momento decisivo, cuando España se jugaba casi a cara o cruz pues su futuro en Europa, ¿no? Habida cuenta que se estaba desarrollando la Guerra de los 30 Años, que para el bando católico pues iba muy mal, y la situación en Flandes pues era también muy comprometida, también muy mala en ese momento para la corona hispana en Flandes. Entonces, bueno, pues es un momento en el que se planteó dar un vuelco a toda la situación y tratar de enderezar una situación que se veía catastrófica. Y en ese instante histórico es cuando el conde Duque de Olivares y el gobierno hispano de aquella época, pues deciden enviar a un ejército al mando del cardenal infante don Fernando de Austria, pues para que consiga llegar a Flandes con ese ejército y de paso pues derrotar a los luteranos en Alemania y tratar de enderezar la situación del imperio Habsburgo en Viena, que pues, como digo, pues era muy muy adversa para las armas católicas en ese momento, ¿no? Bueno, el libro gira en torno a la batalla de Nördlingen, es el tema principal del libro, y se produce además dentro de lo que nos citaba ahora mismo, esa guerra de los 30 años. Para aquellos que no estén que se acerquen por primera vez a este conflicto, ahora vamos a hablar de la batalla en concreto, pero respecto a la guerra de los 30 años, ¿en qué consistió y a quiénes se enfrentó? Bueno, la guerra de los 30 años fue casi una conflagración mundial, digamos, ¿no? Yo creo que fue la primera gran guerra europea, puesto que involucró, tomaron parte en esa guerra prácticamente todas las naciones de Europa, ¿no? Entonces, bueno, pues además teniendo en cuenta las extensiones o las prolongaciones desde el punto de vista que esa guerra tenía en el resto del mundo, en América sobre todo y en Asia y en el Pacífico, pues como digo, fue casi la primera guerra mundial, ¿no? que hubo en Europa. Así que bueno, el planteado era un enfrentamiento religioso, porque era un enfrentamiento básicamente de católicos contra luteranos, contra protestantes, pero lógicamente pues eso ocultaba, junto a eso, pues lo que había eran intereses nacionales ya claros de una serie de naciones que combatían cada una en su propio interés, y una serie de estados que lógicamente se alinearon con las principales potencias de la época. Así que, como digo, fue una guerra de carácter totalmente, se puede considerar totalmente como una guerra mundial, casi como una guerra, por lo menos una guerra totalmente europea. Bueno, el libro se habla de ello. Explíquenos, al menos un esbozo, ¿cómo era el ejército luterano sueco? El ejército luterano sueco era uno de los mejores ejércitos que había en ese momento en el mundo, diría. Además, estaba dirigido por una personalidad, un genio militar, que era el rey Gustavo Adolfo de Suecia en ese momento. Entonces, bueno, pues era un ejército, digamos, muy compacto. Técnicamente muy bien armado, era un ejército además con una ideología desde el punto de vista religioso, porque eran luteranos, en muchos casos fanáticos. Una ideología, digamos, muy aguerrida por un lado y muy fanática por otro. O sea, que era, junto a eso, hay que considerar que Suecia en ese momento era una gran potencia en esa época. Dominaba el Báltico, dominaba el norte de Alemania, dominaba Finlandia, dominaba parte de Noruega. Entonces, bueno, pues era realmente un ejército. Tenía innovaciones tácticas muy importantes que ya se habían llevado a cabo en épocas inmediatamente anteriores. Todo eso hacía del ejército sueco una fuerza formidable, ¿no? Fue el adversario fundamental con el que tuvo que batirse el canario Infante Don Fernando cuando emprendió la larga marcha esta desde España hasta Flandes, ¿no? Precisamente por este personaje le voy a preguntar, porque es uno de los que se trata en el libro, la importancia, ¿no? ¿Qué nos puede contar del cardenal infante Don Fernando de Austria? Bueno, el infante Don Fernando yo creo que es una personalidad muy olvidada en la historia de España, que hubiera podido representar para España digamos que si el personaje hubiera durado más tiempo, porque obviamente muy, muy joven, pues hubiera podido cambiar la historia de España en muchos aspectos, ¿no? Él no solamente era un gran estratega, desde el punto de vista militar, tenía un gran talento, sino que además, bueno, pues era una persona políticamente muy respetada en toda Europa y con unas dotes diplomáticas realmente extraordinarias, ¿no? Así que, bueno, pues digamos que reunía una serie de cualidades que hubieran hecho de él una gran figura para España, si no hubiera tenido la desgracia de morirse tan joven, ¿no? Aún así, pues bueno, pues dejó ahí una huella histórica muy importante, ¿no? En Nördlingen y en la marcha que emprendió para intentar acabar con la rebelión en Flandes. Uh-huh. Bueno, hablamos ahora del ejército de Flandes, sin duda un ejército que marca un hito en la historia militar universal. ¿Qué caracteriza a este ejército? Bueno, el ejército de Flandes era el ejército de la monarquía. Estamos hablando del ejército de Flandes, el ejército, digamos, es hispano que combatía en Flandes, uh-huh. Exactamente, o ¿de qué estamos hablando? El hispano. El ejército hispano que combatía en Flandes. Uh-huh. Bueno, pues era el ejército de la corona hispana que en tierras de Flandes, teniendo en cuenta que Flandes pues era un territorio mucho más extenso de lo que es ahora. Entonces, bueno, pues era un ejército integrado, digamos, por soldados de todos los estados y todas las nacionalidades, digamos hoy, que integraban la corona hispana no solamente eran españoles, había la corona hispana, abarcaba el norte de Italia, abarcaba Nápoles, abarcaba Sicilia, abarcaba partes de Centro Europa. Entonces digamos que todas esas fuerzas convergían en un ejército que combatía las órdenes, digamos, de la corona hispana, del rey de España. Uh-huh. Y ese era básicamente el ejército de Flandes. Es decir, que había en ese ejército, lógicamente, se integraban, pues, regimientos alemanes, se integraban también de lo que vamos a hablar, o de los tercios. Y los tercios, bueno, pues había tercios españoles, pero también había tercios italianos y había tercios de otras partes, de otras procedencias de la corona hispana. Ese ejército, pues, el ejército que combatía en Flandes para tratar de frenar la insurrección en los Países Bajos, que ya sabía parte de los Países Bajos se habían independizado, pero aún así, bueno, pues se combatía para evitar el derrumbe total, digamos, de la causa hispana y de la causa católica de los Países Bajos, ¿no? Ese básicamente era el ejército de Flandes. Fernando, con esta novela ha pretendido recuperar de alguna forma el respeto por la historia de España y rescatar del olvido a los grandes personajes más relevantes de nuestra historia, ¿verdad? Sí, es una novela como que es la segunda parte de la trilogía titulada Senda de los Tercios, como indico ahí. Básicamente, a mí me interesa mucho la novela histórica, pero yo más que lo que podríamos llamar desde el punto de vista histórico, más que hablar de peripecias o de novela de aventuras enmarcadas en un marco histórico, yo prefiero hablar de historia novelada. Entonces, bueno, pues yo parto de una especie de respeto casi absoluto por los datos históricos, por los hechos históricos, y a partir de ahí, pues lógicamente, novelo pues lo que las partes que considero que podrían haber sido o los puntos oscuros de la historia que quedan ahí un poco al arbitrio de cada autor, ¿no? Pero como digo, más que hablar de novela histórica en el sentido ese de una serie de peripecias enmarcadas en una o con un trasfondo histórico, yo me inclino más por lo que algunos podrían llamar la historia novelada, ¿no? Bueno, pues mis novelas se mueven un poco en ese ámbito, y yo, bueno, estoy escribiendo desde ese panorama, desde esa perspectiva, ¿no? Uh-huh. Hablábamos de la Guerra de los 30 años, pero esta novela llamada La Batalla gira en torno a la batalla de Nördlingen. ¿En qué consiste? ¿Cómo se produce y cómo transcurre? Bueno, la batalla de Nördlingen es una batalla decisiva, en el sentido de que se enfrentan las fuerzas, el grueso de las fuerzas católicas con el grueso de las fuerzas luteranas. Y es una batalla en la que hay una ciudad sitiada, que es Nördlingen, donde están los luteranos. Entonces el ejército católico acude a conquistar Nördlingen, y a la vez pues acuden las fuerzas luteranas para oponerse, digamos, a que los católicos puedan conquistar Nördlingen. Bueno, resumidas cuentas, pues es un escenario en el que básicamente se plantea una batalla defensiva por parte de las fuerzas, digamos, católicas, hispano-imperiales. Entonces, en esa batalla defensiva, los tercios tienen una actuación destacadísima, porque hay una colina, sobre todo, que es una altura que hay que defender a toda costa, y donde pues el ejército sueco se empeña en conquistar, y después de repetidos asaltos, pues los españoles consiguen los hispanoimperiales, los tercios españoles, pues frenan todas esas embestidas suecas y se produce el derrumbe de Poltergaste, el derrumbe del ejército sueco, y como consecuencia, pues la persecución por parte de los hispanoimperiales, que prácticamente acaba destruyendo a todo el ejército luterano. O sea, en ese sentido fue una batalla de planteamiento básicamente defensivo, pero que tuvo un desencadenante desde el punto de vista del aplastamiento adversario casi total, ¿no? Y está considerada una de las grandes batallas de la historia de Europa, lógicamente. Uh-huh. Bueno, hay uno de los personajes también de los que se habla en el libro, vamos a pedir que nos hable un poquito de él, es Ambrosio de Spínola, podemos decir que un auténtico genio militar, ¿verdad? Sí, pero Ambrosio de Spínola aparece en mi primer libro, no es de la batalla. Ya Ambrosio de Spínola ya estaba prácticamente falleciendo cuando se produce lo de Nördlingen, ¿no? Entonces, la batalla, el primer libro mío de la trilogía es Las Lanzas, donde sí aparece la figura de Ambrosio de Spínola, tiene un papel relevante y está, y lógicamente, bueno, pues se simboliza la victoria esta de los tercios españoles en Breda, ¿no? La conquista de Breda. Y bueno, pues ese personaje, como digo, es el de la primera parte de la Senda de los Tercios. En la segunda parte, el personaje básico y principal es el general infante Don Fernando, como ya he señalado antes. Uh-huh. Bueno, además de la historia en sí, el libro, pues para su mejor comprensión, tiene pues una serie de apartados como esquemas, mapas, ilustrados, un listado de personajes, cronología, que nos va a ayudar a entender mejor el momento histórico que se va narrando, ¿verdad? Sí, sí, son apoyaturas precisamente para acentuar el aspecto histórico, o la esencia histórica de la novela, ¿no? Entonces, bueno, pues he considerado que lógicamente para el lector pues supondría tanto el glosario de términos que se empleaban como eso que señalas ahí, los mapas y como algunas otras y una cronología de los hechos y tal, pues creo que son ayudas a veces que para el lector, que a veces son muy necesarias, ¿no? Bueno, y ya por último, ¿hasta dónde llega este libro y qué historia se va a narrar a grandes rasgos? ¿Qué parte de la historia en el tercer volumen de esta trilogía? Bueno, pues la verdad es que no lo tengo muy claro todavía. Será básicamente porque lo que yo trato de escribir también es un poco el ocaso del Imperio Español en ese momento, o de la monarquía hispana, como quiera llamar en ese momento. Entonces, bueno, pues como digo, todavía la tercera parte no la tengo absolutamente definida, pero seguramente irá por el lado de Rocrua o alguna batalla similar de aquel momento, ¿no? Bueno, pues todos aquellos que se quieran acercar a este momento histórico, La senda de los tercios, volumen 2, La batalla, el autor es Fernando Martínez Lainez. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Agora Historia. Un fuerte abrazo. Gracias a todos vosotros. Acercamos al final del programa, como siempre, las efemérides históricas. Tal día como hoy, un 8 de diciembre de 1865, en la localidad finlandesa de Hamelina, nace el compositor Jan Sibelius, cuyas bellas obras mostrarán el concepto romántico de la música nacionalista. Y en 1974, también un 8 de diciembre, en Grecia, pocos meses después de la caída de la dictadura de los coroneles, gobiernos y libertades políticas y mano dura desde 1967, se celebra un referéndum en el que el país se muestra contrario a restablecer la monarquía, reafirmando su clara voluntad republicana. Por ello, Grecia adoptará una nueva constitución en el año 1975. 9 de diciembre del año 536, en Italia, el general bizantino Belisario, después de conquistar Sicilia y Siracusa, entra en Roma con 5.000 soldados de infantería. Los ostrogodos, con su rey Vitiges al frente, abandonan la ciudad. Después de 60 años, Roma estaba otra vez en manos romanas. Vitiges tratará de reconquistarla poniendo un cerco a la ciudad desde el año 537 a marzo del año 538, pero fracasará al llegar refuerzos desde Constantinopla para ayudar a Belisario. Y en 1641, estando en Londres bajo la protección del mecenas Carlos I de Inglaterra, fallece Antón van Dyck, después de Pedro Pablo Rubens, el pintor flamenco más relevante del siglo XVII. La mayor parte de su obra estuvo especialmente dedicada a la elaboración de retratos. ...10 10 de diciembre del año 1710, en Villaviciosa de Tajuña, en Guadalajara, tiene lugar la batalla de Villaviciosa, un día después de la batalla de Viruega y último enfrentamiento que sostendrán en la Guerra de Sucesión los ejércitos del archiduque Carlos de Austria y los de Felipe de Anjou, nieto del rey francés Luis XIV, ambos aspirantes al trono de España tras la muerte sin descendencia del último de los reyes de la Casa de Austria, Carlos II el Hechizado. Tras la misma, Felipe V se asegura el trono del Reino de España. Y en 1936, la BBC retransmite un discurso del rey Eduardo VIII de Inglaterra anunciando su abdicación a favor de su hermano Jorge VI tras reinar algo menos de un año. La crisis había sido motivada por su intención de casarse con Wallis Simpson, una norteamericana divorciada. El 11 de diciembre del año 1792, en la Convención Nacional Francesa comienza el juicio contra el rey Luis XVI de Francia, acusado de traición. El proceso durará hasta el 19 de enero del año 1793 y Luis XVI será condenado, siendo guillotinado el 21 de enero. Y en el año 941, Adolf Hitler, presidente nazi de Alemania, declara que entra en guerra contra los Estados Unidos y Benito Mussolini, por Italia, hace lo propio. A petición del presidente, el Congreso de Estados Unidos responde inmediatamente declarando la guerra a las dos potencias del Eje. ...12 de diciembre del año 1846... Nueva Granada, actuales Colombia y Panamá y Estados Unidos firman el tratado en Bidlack, que garantiza a Estados Unidos el derecho de paso a través del Istmo de Panamá a cambio de una garantía de neutralidad para el Istmo y la soberanía de Nueva Granada. Y en el año 1915, en la ciudad estadounidense de Hoboken, en Nueva Jersey, nace Francis Albert Sinatra, cantante conocido mundialmente como Frank Sinatra y apodado La Voz. Dentro de la música popular del siglo XX, está considerado como una de sus figuras más importantes. ...13 de diciembre del año 1540... el español Pedro de Valdivia llega al valle de Mapocho, actual Santiago de Chile, y cambia el nombre del Cerro Huelén a Cerro Santa Lucía, Santa del Día. Y en el año 2003, en un sótano de los alrededores de Tikrit, en Irak, su ciudad natal, es capturado Saddam Hussein, político y dictador de Irak desde 1979 hasta su derrocamiento por parte de una coalición internacional en abril del año 2003. Juzgado durante 2 años, será condenado a morir y resultará ejecutado el 30 de diciembre de 2006 delante de las cámaras de televisión, sufriendo humillaciones por parte de sus verdugos. Y terminamos con el 14 de diciembre del año 1788 en Madrid. Fallece el rey de España Carlos III, inteligente al elegir a sus colaboradores, logró el respeto de sus súbditos. Le sucederá su hijo Carlos IV. Y en el año 1955, en la Organización de las Naciones Unidas, se aprueban 15 nuevos ingresos, entre ellos el de España. Este es el repaso que hemos hecho hoy a las efemérides históricas, acontecimientos relevantes de nuestra historia desde el 8 de diciembre hasta el 14 de diciembre. En un momento, la despedida. Esta asamblea número 260 llega a su fin. Hoy en este programa hemos charlado en primer lugar con Jesús Hernández. Nos ha hablado de historias bastante desconocidas, de atrocidades que tuvieron lugar durante la Segunda Guerra Mundial. Parece mentira que sigan saliendo historias que desconocemos, pero así es y seguirán saliendo muchas, como nos ha comentado el invitado. Después hemos conocido los pormenores de la conquista de Perú con Alex Claramunt, director de la revista Despertaferro Historia Moderna. Y en último lugar hemos hablado de Tercios y la batalla de Nordlingen con el escritor Fernando Martínez Lainez. Regresaremos con todos ustedes dentro de 7 días, como siempre lo haremos en la sintonía de Capital Radio los sábados a las 22 horas, los domingos también nos pueden escuchar a través de Radio Sapiens y en cualquier otro momento lo pueden hacer a través de nuestros podcasts en iVoox, en iTunes y en Spreaker. Ya saben que todas las semanas al principio del programa les agradecemos a todos aquellos que nos han dejado mensajes y les damos un fuerte abrazo. Nos pueden encontrar a través de las redes sociales en Twitter @agorahistoria y facebook.com/agorahistoriaprograma, y si nos quieren escribir tienen dos direcciones: agora@capitalradio.es y contacto@agorahistoria.com. Nos marchamos con una frase de Maurice Blondel, filósofo francés. Dice así: lo que somos depende de nosotros, porque en nosotros está el escoger el objetivo que debe dar un sentido a nuestra vida. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.